¡Felicidades! Ha pasado a la audición final. Oye, Mina, ¿no vas a asistir a la prueba final? ¿De verdad está bien así? ¡Sí! Hoy presentamos Mina se convierte en artista. Se está poniéndole mucho entusiasmo a su carrera. No han venido a la escuela estos días porque se empeñan mucho en su carrera artística. ¿Por su carrera artística? No. Pero eso sí, la escuela también es muy importante, ¿no creen? Hay que estudiar mucho mientras es joven. Para que en el futuro tengamos muchas oportunidades. ¿Verdad que sí, Amy? ¿No lo crees? ¿Ah? Sí. Bueno, mejor me voy a mi casa para hacer mi tarea. Si no se ponen a estudiar, acompañarán a Serena en los exámenes extraordinarios. ¿Por qué me recuerdas eso, Mina? Hay que estudiar mucho. Mina. Es muy raro que Mina diga la palabra estudio. Esa no es su manera de ser. ¿Tendrá fiebre o algo por el estilo? Pero ella tiene razón, Serena. Debes estudiar más tiempo. ¿Qué? ¡Me ha traicionado mi amiga de los extraordinarios! Ahora que lo dicen, su comportamiento es demasiado extraño. ¿Le habrá sucedido algo malo? Pues, lo que sucede es que... ¿Qué sucede, Artemis? Ella está ocultándoles algo. ¿Te refieres a Mina? Sí, ella siempre ha querido convertirse en artista y finalmente pasó la prueba final, pero... lamentablemente ocurrió en el momento menos indicado. Es cierto. Nos preocupa el grupo Three Lights, pero nos preocupan más los movimientos de los enemigos. ¿Entonces Mina no aceptará ir a la prueba? Así parece ser. Ya veo. ¿Con qué ese es el porqué de su conducta tan extraña? Si ella logra pasar la prueba final en la audición, el famoso productor de música Takuya Moroboshi le compondrá una canción para ayudarle en su debut como artista. ¡Ah! ¡Eso suena fantástico! ¡Es como si le prometieran hacerla famosa! Y como es el sueño de nuestra amiga Mina, no puede faltar esa audición tan importante. Muy cerca de nosotros sentimos la energía de la princesa. Debe estar recibiendo nuestro mensaje, ¿verdad que sí? Hace poco pude percibir el aroma de nuestra princesa. ¿Qué? ¿En serio? ¿En dónde? Estoy seguro, ese era su aroma. No puedo equivocarme. ¿Ustedes creen que la princesa no puede aparecer frente a nosotros o algo parecido? ¿Por qué no vas, Mina? Lita tiene razón. Nosotras te apoyaremos. Sí, no te preocupes por lo demás. Ah... Pero este no es el momento. Claro que sí. Queremos que des tu mejor esfuerzo. ¿Qué? No importa en qué momento te encuentres, no puedes olvidar tu valioso sueño. ¿O sí, Mina? Serena. Ya que estás sacrificando tus sueños, tu amor, tus esperanzas, tu amistad y otras cosas más, debes proteger tus valores. Pienso que nosotras seguiremos peleando sin problemas. Así es, no importa lo que suceda. Nosotras cubriremos tu lugar si es que llegas a hacer falta. Por eso, aprovéchalo. ¿De verdad? ¡Sí! Muchas gracias, chicas. Si gustan, pueden ir a verme al gran debut de la superestrella Mina Ino. ¡Cuidado! Si te confías demasiado, no podrás pasar la prueba. ¿Ah? Televisora Vía Láctea, departamento de producción. ¿En serio estás buscando la verdadera semilla estelar, productora Karasuma? ¡Oh! Claro, ya lo verás. Muy pronto te demostraré que yo soy mejor que tú. Volver a fallar. Este hombre no está nada mal. Probablemente es el dueño de la verdadera semilla estelar. Todas las chicas son muy bonitas. Pero tienes que esforzarte mucho para aprobar. Hazlo por Serena y las chicas que siempre te apoyarán para que tu sueño se haga realidad, ¿de acuerdo? Sí. ¡Ay, señoritas! ¡No se acerquen tanto! ¡Oh! ¡Se vaya! Vaya, vaya. ¿Ah? ¿Se puede saber qué estás haciendo en este lugar? ¿Y tú, Jaten? ¿Qué estás haciendo aquí? No me digas que viniste a participar en la audición. Ven conmigo. Oye, déjame en paz. Ay, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Oye, ¿de verdad crees que estás haciendo lo correcto? ¿Tus amigas saben sobre esto? Sí, ellas lo saben. Es más, me animaron a que viniera. ¿Qué dijiste? ¿Ya te pusiste a pensar en qué situación tan difícil están pasando? Esto no es un juego de niños. ¿Acaso no sabes que tu planeta está en grave peligro? Sí, eso ya lo sé. Si lo sabes, entonces, ¿por qué estás en el lugar menos apropiado? Es que... ustedes no tienen remedio. Son unas buenas para nada. ¡Espera! Por si no lo sabías, este es mi sueño. ¿Qué? Creo que convertir los sueños en realidad es algo muy importante para los seres humanos. ¿Entonces es más importante realizar tu sueño que cumplir tu misión como Sailor Scout? Disculpa, Jaten. Ya vamos a comenzar. Sí. Bueno, es hora de que demos comienzo con la prueba final en busca de un ídolo. Aunque no ha llegado aún uno de los jueces. Productora Akane Karasuma. Disculpen, pero la productora Karasuma no pudo asistir, así que yo tomaré su lugar. Mi nombre es Susu. Mucho gusto. Igualmente. Todas se ven muy bien. Para nada, porque usted se ve mejor, señor Takuya Moroboshi. ¿Qué? Antes que nada, permítame presentarles a los jueces que calificarán esta prueba final. Tenemos al productor y compositor musical, Takuya Moroboshi. Muchachas, les deseo buena suerte. Relájense y háganlo sin exagerar, por favor. Y ahora seguiremos con la número 5, Mina Aino. Sí. Tú puedes, Mina. Adelante. Bye. Muy bien, muchas gracias, señorita. Y ahora seguiremos con la número 6, Yanako Urashima. Fue todo un fracaso. ¿Qué pasa con ese ánimo de siempre? Entiende, está prohibido hacer las cosas mal, Mina. Procura quedarte cerca de mí, Chibi Chibi, porque el edificio de la televisora es muy grande y podrías perderte. ¡Chibi Chibi! ¡Mina! Mina, por favor, recuerda lo que te dijo Serena. ¡Adelante! Me resignaré. Serena me apoya. Claro que sí. Queremos que des tu mejor esfuerzo. No importa qué momento sea, tienes que cumplir tu sueño. No te olvides de él. ¿Ah? Eso es, Mina. Ha llegado el momento de las preguntas para la evaluación final, así que pasarán en grupos de 5 concursantes, por favor. Señores jueces, pueden preguntarles. Concursante número 5. ¿Sí? Dime, ¿por qué decidiste participar en esta audición? Porque quiero transmitir mis sentimientos a las personas por medio de canciones, de bailes y actuaciones. Como ustedes, el grupo Tree Lights. ¿Entonces sabes por qué decidimos incursionar en el medio artístico? Bueno, yo... ¿No crees que se te ha olvidado una obligación muy importante que cumplir antes de convertirte en una gran estrella? Después de cumplir mi sueño, no creo que tenga otra obligación. Esta vez sí te dejaron sin palabras, amigo. Ella sí puede ser una estrella. Tiene una gran confianza en sí misma. Apresuramos, la audición terminará. Ya hemos pasado por aquí. ¿Qué? ¿Tú crees eso, Luna? ¿Ya ves? Muchas gracias. Oye. ¿Por qué le pusiste tanto entusiasmo? Porque quería responder a los sentimientos de las demás. ¿De las demás? Así es, Serena ya me lo había dicho. No debo olvidar mis sueños en ningún momento porque son muy importantes. Mis sueños son los sueños de las demás. Y los sueños de las demás son míos. Para las Sailor Scouts, cumplir con su misión no significa todo. Creo que nosotros estamos tomando muy en serio nuestras obligaciones. ¿Qué pasa, Yaten? A pesar de que está tan cerca, no aparece frente a nuestros ojos. A lo mejor hay algo que nos hace falta para llamar su atención. ¡A ustedes no les hace falta nada! ¿Qué? Ustedes están esforzándose más que nadie. No hay nadie en este mundo que los opaque. Todas las personas fueron tan talentosas que es difícil elegir un ganador. Te equivocas, porque la persona ya está elegida. ¿Qué? ¿Eres...? ¡Tú! ¿Qué? Me quedaré con tu semilla estelar. ¡Ahora! ¡Serena! Chibi Chibi, quédate aquí, ¿sí? Luna, cuida de ella, por favor. ¡Chibi Chibi! ¿Ah? ¿Qué pasa? Las víctimas de Sailor Red Kuro son un fracaso. Al productor musical Takuya Moroboshi, quien transmite energía a las personas que sueñan con ser artistas internacionales. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor. ser un estorbo como tú. ¡Detente! ¡Sailor Venus! No permitiré que ataques al productor Takuya Moroboshi, quien está a cargo de evaluarme. ¿Otro estorbo vino a molestarme? ¡Espera un momento! ¿Qué? ¿Aún siguen llegando más estorbos? ¿Cómo te atreves a quitarme a mi víctima tan valiosa? ¡Eso no te lo perdonaré! ¿Cómo puedes ser tan tramposa, Sailor Nyanko? Por favor, cálmate. De todos modos, fue un fracaso. ¿Qué? Sailor Miu Shishan, encárgate de estas dos señoritas, por favor. ¡Do-re-mi-fa-don-don! ¿Qué? Bueno, ahora sí se divertirán. Espera un momento, Sailor Nyanko. ¿Cómo haces eso? ¿No te enseñaron a respetar las reglas? A las dos señoritas que están aquí, ¿de qué tipo de música les gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les parece si tocamos un poco de rock? ¡Do, re, mi, fa, do, do! No puedo quedarme con los brazos cruzados sin hablar. ¡Poder de curación estelar! ¡Transformación! ¡Doremi! La prueba. Y si no lo logro es porque Yaten me reprobó. Lo siento, fui muy estricto al calificar. ¿Qué? Pero te aseguro que tú fuiste la más talentosa, Mina. ¡Gracias! ¡Jimmy! ¿Ah? Este aroma pertenece a... ¿Ah? ¡La princesa! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿Ah? Taiki se refería a este aroma. ¡Ha pasado la prueba final! ¡Lo lograste! Bueno, esto demuestra que puedo lograrlo si hago mi mejor esfuerzo. Sé que puedo convertirme en un artista en cualquier momento. ¿Qué? Ahora lo más importante es estar con las chicas, ¿o no? Thank you. Darien, por fin ha llegado la temporada del festival escolar. Los alumnos y la escuela se ven diferentes. Todos sonríen y se divierten haciendo los preparativos. A nuestro salón le tocó ser la cafetería. El cartel ya está listo. ¡Chicos! ¿Ya están listos? ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Me veo bien? Bueno, estos trajes son solo la muestra, pero así es como quedarán. Te quedaron muy bonitos. No cabe duda que una modelo tan bonita como yo le luce toda la ropa. Yo seré la señorita más hermosa de esta cafetería. ¿No les parece? Oh, yo también me veo bonita con este traje. ¿No crees que está un poco grande de las caderas? Es que todos los trajes los hice a la medida de Mina. Ustedes están buscando una pelea, ¿verdad? ¿No les causa emoción el festival escolar? Toda la escuela se queda hasta muy tarde haciendo los preparativos. Sí, porque esto será un gran festival. Y eso no es todo. Es muy reconfortante ver cómo todos los alumnos de esta escuela trabajan en equipo. Sí, creo que es algo realmente importante. Todos podemos trabajar en equipo. Serena. Todavía siguen cantando. Ojalá que ella y los demás vengan. Hoy presentamos la aparición de la princesa del planeta del fuego. Aún sigo teniendo esta fotografía. Ya me parezco a ella. Hubiera sonreído en esta foto, ya que fue la última. Ya lo veré hacerlo, Ceylin. Te prometo que conseguiré la verdadera semilla estelar. ¿Qué será esto? Puedo sentir la aparición de una luz. Aunque reúna todas las semillas estelares, jamás me podré apoderar de la Vía Láctea mientras esa luz exista. Debo detener el crecimiento de esa luz lo más rápido posible. Señora Galaxia, me llamaba usted, aquí estoy. ¿Conseguiste la verdadera semilla estelar? Ya tenemos algunas estrellas en la mira. Eso quiere decir que aún no la has conseguido. ¡No se equivoca! Yo me encargaré de eso. Finalmente me enteré de quién es el dueño de la verdadera semilla estelar. ¡No estés diciendo mentiras! ¡Cállate! Espero que esas palabras sean verdad, Sailor Redcuro. Sí, se lo juro por mi vida. ¡No perdonaré otro fracaso! No, señora. Espera un momento, compañera. Te veo muy confiada. Claro, porque yo no soy como tú, Sailor Nyanko. ¿A qué te refieres? Aunque te lo diga, no entenderías. ¿Qué? Porque tú no entiendes a una rival que le puedas decir amiga. ¿Qué estás diciendo? Ya te lo dije, ¿o no? Jamás me podrás entender. Con permiso. ¿Dijiste amiga? ¡Ella, tranquilízate! ¡Maldición! Parece que se está burlando de nosotros. Cantamos, cantamos y no pasa nada. Se supone que ya recibió nuestro mensaje. ¿Por qué demonios no aparece la princesa? ¿Por qué? ¿A dónde vas? Voy a tomar un poco de aire fresco. ¡Ella! Tengo la seguridad de que la princesa se encuentra cerca. Sí, yo también lo sentí. ¿Eh? Esa niña tenía el mismo aroma que la princesa. ¿No crees que ella tiene contacto con la princesa? Pues eso nos ahorraría muchos problemas. Nuestra canción ya se escucha por toda la ciudad. Porque ella es la única que no la ha escuchado. Creo que estoy empezando a volverme loco. ¿Qué? ¿Una mariposa? ¿Qué habrá sido? ¿Quién es? Hola. Es ella. Espera, no te vayas. Enseguida bajo. No te molestes. Me conformo con solo ver tu hermoso rostro. Pero qué extraño eres, jovencito. A los muchachos que vienen a espiar a la alcoba de una chica se les dice mañosos. Serena, siempre dices puras tonterías. Me dio mucho gusto verte. Hasta luego. ¡Chella! El próximo domingo será el festival escolar. Creo que habrá muchas actividades, pero todos se alegrarán mucho si asistes al festival. ¿Y qué va a hacer nuestro salón bombón? Una cafetería. ¡Qué aburrido! ¡Eso no es cierto! ¡Mira nuestro uniforme! ¡Tarán! Es muy bonito, ¿no crees? Y los deliciosos pasteles que va a hacer Lita son realmente deliciosos. Tienes que ir a probarlos. ¿Tibi? Disculpa, te desperté. Ya me voy. ¿Eh? Iré al festival. ¿De verdad? ¡Que descanses! ¡Gracias! ¡Adiós! Ese aroma es de... Rey. Las felicito. Ese uniforme está muy bonito. ¿Verdad que sí? Los pasteles están deliciosos. La cafetería es un éxito. Por cierto, tienen muchos clientes, ¿verdad? Me imagino que la mitad vino a ver al grupo Three Lights. Pero ni siquiera vendrán. Se equivocan, muchachitas. ¿Qué? ¿Si ella vendrá? ¿En serio? Así es, me lo prometió. ¿Lo viste? ¿Cuándo? ¡Es un secreto! ¡No puedo creerlo! ¡Hola! ¡Seya! ¡Viniste al festival! Es que quiero probar los deliciosos pasteles que tanto me habías recomendado, Bombón. ¡Oh, no! ¡Los pasteles ya se terminaron! ¿En serio? Espera un poco. Enseguida haremos más. Yo te ayudaré, Lita. ¡Seya! Como eres de nuestro salón, ponte esto, ¿sí? No me gusta la ropa de mujer. ¿Quieres un poco de agua? ¡Mariposa! ¿Serías tan amable de entregarnos eso? Se ven deliciosos, Lita. ¿Crees que le agradan a Seya? ¡Claro que sí! También vinieron Yaten y Taiki. ¡No! Estoy seguro que esa vasija le pertenece a la princesa. Entréganos esa vasija por las buenas, pequeña, por favor. ¡No! ¡Es Chibi Chibi! ¡La están molestando! ¡Rey, avísale a las chicas! ¡Sí! Anda, entréganos esa vasija. ¡No! tienes de qué preocuparte. ¿Qué es lo que están buscando? ¡No interfieras! Este asunto no es de tu incumbencia, Lita. Eso no me interesa. No puedo creer que ustedes se atrevan a molestar a una niña inocente. Estás equivocada si piensas que las mujeres y los niños merecen un trato diferente. ¿Qué dices? Yo tengo la razón. ¿Me estás diciendo que te trate delicadamente solo porque eres una mujer? ¡Tonto! Te lo repetiré una vez más. A cualquiera que interfiera en nuestros planes, no lo perdonaremos. ¡Oigan! ¡Lita! ¿Por qué hicieron eso? Lo mismo te preguntamos a ti. Seiya, no me digas que viniste aquí solo porque querías verla. ¿Acaso está prohibido? ¿Por qué te comportas así? Esa mujer es la culpable. Ella no tiene nada que ver. Jovencita, ¿puedes dejar de engañar a Seiya? ¿Qué dijiste? ¿Por qué tiene que pasar esto? Muchachos, ¿no se supone que deberíamos luchar juntos? Si hablamos, seguramente nos entenderemos. Está bien, hagámoslo de nuevo. Seiya, queremos hablar contigo. Chicos, esperen, por favor. Lo siento, pero este no es tu problema. Así que déjanos en paz. Bombón, discúlpame, por favor. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Por qué querían atacar a Chibi Chibi? ¿Qué tenían planeado hacer esos sujetos? No sean así, chicas. ¡Serena! Escuchen, ni Taiki, ni Yate, ni mucho menos ellas son malas personas. Recuerden que ellos son los que cantan esa hermosa canción. No tienen malas intenciones. ¡Por fin te pude encontrar! ¿Ah? ¿Quién eres? Este recuerdo que me dejó mi amiga, me refiero a esta agenda, me ha sido de gran utilidad en estos momentos. Jamás me hubiera imaginado que una jovencita tan ordinaria como tú fuera la dueña de la verdadera semilla estelar. Señorita Serena Tsukino, quiero decir... ¡Sailor Moon! ¡En este instante me quedaré con tu semilla estelar! ¡Con que lo sabías todo, villana! Entonces, tendrás que luchar con nosotras. ¡Chicas, transformémonos! ¡Por el poder del cristal del planeta Júpiter! ¡Por el poder del cristal del planeta Mercurio! ¡Por el poder del cristal del planeta Marte! ¡Por el poder del cristal del planeta Venus! ¡Eternal Sailor Moon! ¡Transformación! ¿La princesa? ¿Acaso no puedes sentir su presencia y percibir su aroma? Alrededor de esa niña se puede percibir el aroma de la princesa. Entonces, ese fue el aroma que percibí en casa de Bombón. Y también traía consigo la vasija de nuestra princesa. ¿Qué? Si nos apoderamos de esa vasija, podremos saber con certeza si la princesa aparecerá pronto o no. Sí, quizá tengan razón, pero primero debemos hablar con ellas. ¡No puedo esperar más! La princesa está muy cerca de nosotros y yo no puedo esperar más. ¿Eh? Oh. Este aroma es de... ¡La princesa! ¿Creen que nos esté guiando hacia ella? ¡Las chicas! ¡Seiya! ¡Espéranos! Niñas tontas, siento decirles que no podrán detenerme porque yo soy invencible. Si me apodero de la verdadera semilla estelar, seguramente la señora Galaxia se alegrará. ¡Prepárate! ¡No se te ocurra tocarla! ¿Qué? No puedo creer que la energía de la princesa nos haya guiado a esto. ¡Sailor Starlights! Pase lo que pase, nos encargaremos de eliminar a todos aquellos que interfieran. Ya no me sorprenderán. También sé todo sobre ustedes. ¿Se dedican a cantar o me equivoco? ¿Cómo supiste eso? ¡No se muevan! Eso es. Ustedes saben que hay la posibilidad de vagar por el universo. Este es el hoyo negro. Una vez que alguien queda atrapado aquí, ya no podrá regresar. Es una entrada a otra dimensión. Si hago explotar este hoyo negro, esta escuela quedará atrapada en él para siempre. En este momento tienen un festival escolar. Me pregunto, ¿cuántas personas habrá? Si haces eso, tú también quedarás atrapada. ¿Qué puedo esperar del futuro si lo he perdido todo? Mi única misión es apoderarme de la verdadera semilla estelar. ¡Vamos! ¡Entrégame tu semilla estelar en este instante! ¡Anda! Está bien. ¡No lo hagas! ¡No, Serena! ¡Serena! ¡No se la entregues! ¡No lo hagas! ¡Sailor Fighter! ¡No vengas! Ya no quiero involucrar a más personas en esta pelea. ¡Sailor Moon! ¡Anda! ¡Perfecto! ¡Quédate así! Pero sí es. Maravillosa. Jamás había visto una semilla estelar tan hermosa como esta. Sailor Sailen tenía razón. ¡Me la llevaré! ¿Te referías, Sailor Mercurio? ¡Canalla! Al principio pensé que quería ser mi amiga, pero no fue así. ¡Cuánto lo siento! Yo me encargaré de llevarle la verdadera semilla estelar a la señora Galaxia, así que no te preocupes. ¿Acaso este será mi fin? Hasta nunca, querida. Perdóname, Sailor. ¡Sailor! Si no me llevo pronto la semilla estelar, ¿este hoyo negro lo hará? ¡Láser! ¡Estrella! ¡Mutar! ¿Qué? Mientras esté ese hoyo negro, no podremos hacer nada. ¡No te lo permitiremos! Así es, la protegeremos. A un lado. ¡No! ¡Jimmy! ¡Serena! ¡Serena! ¡Ah! ¡La suprema semilla estelar! Ni hablar, no puedo hacer nada por recuperarla. ¡Alto! Era la única pista que teníamos de la princesa. No tengo ni la menor idea de lo que me están hablando. Por cierto, les recomiendo que mejor huyan de este lugar, ya que nadie podrá detener a ese hoyo negro. Esta energía es de... imposible. ¿Quién demonios es esa niña? Fue capaz de desaparecer ese hoyo negro. Serena. Serena. Esta presencia. Sí, es ella. Ella es la mujer que tanto andaban buscando, Seiya y los demás.